¿Qué es un tratado? Un tratado internacional es una norma jurídica de naturaleza internacional, usualmente escrita por sujetos de derecho internacional y que se encuentra regida por este, que puede constar de uno o varios instrumentos jurídicos y siendo indiferente su denominación. Por ejemplo, los gobernantes de cada país se reúnen para ponerse de acuerdo con sus límites de países para no tener problemas con sus territorios. Existen diferentes tipos de tratados, por ejemplo, los bilaterales, que son los concretados entre dos sujetos internacionales, o los plurilaterales, que son en los que participan más de dos sujetos. También existen los tipos de tratados por el grado de apertura a la participación y se dividen en abiertos, cerrados y semicerrados. También los de la función de creación de obligaciones, que son los tratados contrato o tratados ley. Tratados por la naturaleza de sujetos que participan y se dividen en entre estados o entre otros sujetos, y también por su duración, que son los de tratados de plazo, tratados de duración indeterminada y tratados prorrogables. Los tratados en los que México forma parte son los siguientes: el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, mejor conocido como TLCAN, entró en vigor en 1994 y los países que participan son México, Canadá y Estados Unidos. Este tratado busca la eliminación de aranceles, exportación de petróleo y la importación de bienes como autos usados. El Tratado de Libre Comercio del Grupo de los Tres participan los países Colombia y Venezuela. Entra en vigor el 1 de enero de 1995 y su punto principal es que los productos de México a Colombia sean de importación como cosméticos, automotriz, maquinaria y productos químicos. El Tratado de Libre Comercio México-Nicaragua entra en vigor el 1 de julio de 1998. El Tratado de Libre Comercio México-Israel entra en vigor el 1 de julio del 2000 y busca la liberación del 99% del comercio exterior. El Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea entra en vigor el 1 de julio del 2000. Y este abarca el comercio exterior tanto de productos como de servicios. Actualmente existe el 0% de arancel en productos industriales. El Tratado de Libre Comercio México-Triángulo del Norte participan los países El Salvador, Guatemala y Honduras. Entra en vigor el 15 de marzo del 2001. Y el Tratado de Libre Comercio México-Uruguay entra en vigor el 15 de julio del 2004. ¿De qué le sirve a México ser el país con más tratados comerciales en el mundo? Bueno, beneficia a México el participar en cada uno de estos tratados de libre comercio, en las mercancías que puede importar o exportar, y crecer culturalmente, económicamente y enriquecer cada vez más al país. También el aplicar la eliminación del cobro de aranceles, etcétera.